porque ese 8 de marzo nació fuertemente con mujeres obreras comprometidas con su trabajo, valientes, valientes hasta morir en lucha por sus derechos. Y muchas mujeres más la siguieron. Algunas de ellas las recordaremos hoy en la cantata a las mujeres argentinas. Manuela Pedraza, Juana Zurduy, Rosarito Vega, Mariquita Sánchez de Thompson, entre otras. Y más acá en el tiempo, Catita, Eva Perón, Tita Merelo, hasta llegar a las madres y abuelas de Plaza de Mayo como fenómenos colectivos en busca de sus hijos y de sus nietos. Y a dos grandes que se nos fueron hace muy poco, María Elena Walsh y Mercedes Sosa. Y a otro fenómeno colectivo que aún hoy se está gestando y que se llama las madres del dolor, que pierden a sus hijos en distintos incidentes. Y entre todas ellas vamos nosotras, cada una en su lugar de lucha, en la política o en el hogar, en la escuela o en el barrio, en la universidad o en el escenario, en el laboratorio de investigación o al lado del enfermo, en el club de barrio o en el deporte, en la empresa o en el taller, en el mundo del arte y la cultura o en el mundo de las finanzas y en tantos otros lugares. Muchas de nuestras mujeres se destacan en este y en otros campos diversos, sorteando miles de dificultades y demostrando a cada paso que somos capaces, que tenemos miradas y acciones diferentes con respecto a los hombres, pero bregamos siempre por la paz social. Solo queremos ir a su par, a la par del hombre, con igualdad de oportunidades, con equidad y con respeto a la diversidad. Créanme que no es tarea de algunas, es tarea de todas. Hoy elegimos algunas, pero esta tarea es de todas nosotras, de las generaciones que nos precedieron y de las que nos sucederán, porque las generaciones que nos sucederán llevarán en su ADN el espíritu de lucha que nos distingue.